espléndido, infinito, personal, en el que se complace infinitamente desde toda la eternidad. Por él han sido creados los ángeles, los hombres, el universo entero. Dice San Juan, primera, 3, todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho, en el prólogo del Evangelio. Ideal de Dios es también el ideal de los ángeles y de los hombres. Y lo sería por derecho propio de todas cuantas criaturas quisiera Dios sacar de la nada a través de los siglos en todos los universos actuales o posibles. El ideal supremo. Todo ha sido creado por él y para él. Pues estamos en lo de antes. Esto es impensable. Si ese es el ideal del Verbo no lo podemos copiar. No puede ser, está demasiado alto. Es el ideal del Padre, pero no puede ser, está demasiado alto, no podemos alcanzarlo. Pero fíjense, pregunta, ¿es posible que tengamos nosotros el mismo ideal de vida que Dios? Sí, y no se nos concede el elegir obra menos elevada. Ve, alma mía, cuál es tu dignidad, mira si nobleza te obliga. Esto lo cito de un autor, y dice sí. Pero este ideal sublime excedía en absoluto el alcance de la razón humana, y aún para la misma fe estaba colocado a demasiada altura. Por eso se abajó. Se hizo hombre, niño, esclavo. Quiso conocer las debilidades de nuestros primeros años, nuestros trabajos, nuestras fatigas, la pobreza, la oscuridad, el silencio, el hambre, la sed, el dolor y la muerte. De todas nuestras miserias, solo una hay que no ha podido experimentar, el pecado, y ciertos desórdenes morales que del pecado se derivan. No pudiendo tomar en esta flaqueza, tomó su semejanza y llevó su pena. No tengo pues que subir al cielo para buscar allá el pensamiento de Dios, del Verbo respecto de mí. No tengo que hacer, oh Jesús mío, sino contemplaros a vos, que sois el ideal completo, en el cual encuentro yo mi propio ideal. Cristo está. Si nos fijamos en el Verbo nos asusta. Si nos fijamos en Cristo, que da la casualidad, que es el Verbo encarnado, ese sí, ese está nuestro. Podemos imitar quién se nos ha puesto como verdad al alcance de la mano. Por sus obras, por su vida. Y todavía falta una cosa, en su doctrina. Cristo es nuestra verdad en sí mismo, por su persona, por sus obras, por sus virtudes, por su doctrina. Finalmente, Jesucristo ejercita sobre nosotros su papel de eterna verdad, comunicándonos a través de su doctrina divina el resplandor de su sabiduría infinita. Escuchen, la inteligencia de Jesucristo es un abismo donde la pobre razón humana, aún iluminada por la fe, se pierde y anonada. En Cristo existían 4 clases de ciencia que se las expliqué con toda clase de detalles cuando les hablé de Cristo otra vez, pero ahora los vamos a subir otra vez. En Cristo existían 4 clases de ciencia completamente distintas, pero perfectamente combinadas y armonizadas entre sí. La ciencia divina, que poseía plenamente en cuanto verbo de Dios, clarísimo. La ciencia beatífica, que le correspondía como bienaventurado aún acá en la tierra, desde el seno de la Virgen María, desde el seno, cuando estaba todavía en el seno de la Virgen María, ya tenía visión beatífica, y la tuvo en la cruz. Esto es un misterio tremendo. ¿Cómo compaginar la visión beatífica en la cruz? Esto es un misterio insondable. Los teólogos se vuelven locos y no son misterios, se acabó. Padre Monsabré, gran conferenciante de Nuestra Señora de París, puso una imagen, pero que no me contenta, porque no lo decía Santa de no, pero mira, algo pudo decir. Es como una montaña muy alta, y desde la mitad de la montaña para abajo, una tempestad tremenda de rayos y truenos, tremendo, una tempestad espantosa, pero en lo alto de la montaña brilla el sol. No me contenta, pero mira, de cierto es que Cristo desde el seno de María hasta la cruz tuvo la visión beatífica. Era bienaventurado. Además de la ciencia divina como hijo de Dios, tenía la ciencia beatífica como bienaventurado. Toda su vida. Tercero, la ciencia infusa. La ciencia infusa que es la que tienen los ángeles. Los ángeles no han ido a la escuela ni a la universidad. Y tiene una inteligencia ilustradísima, con unas ideas sublimes, sin haber estudiado. Las infundió Dios. Ciencia infusa. Y en este mundo hay ciencia infusa cuando actúan los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia, el don de entendimiento, el don de consejo. Les da un conocimiento tremendo, sin haber estudiado. Y tienen unas cosas geniales los místicos que han escalado esas alturas. Unas ideas que espantan a los teólogos sin haber estudiado. Y en la Santa Teresa, he leído otra vez, como digo, de las moradas. En todas las moradas no hay ni una sola palabra que se detenga de rectificar. ¡Ni una! Una exactitud teológica que asusta. No fue nunca a la escuela. Ciencia infusa. Cristo lo tenía en un grado incomparable. Ciencia infusa. Grado incomparable. Incomparable más que todos los ángeles se vieran aturados juntos. Cristo tenía la ciencia infusa que recibió, sí, en grado incomparablemente superior a los ángeles. Y por fin la ciencia adquirida. Pero ¿cómo es posible combinar estas cosas? Pues hay que combinarlas. El niño pequeñito en Nazaret no sabía andar. Hay que ver a la Virgen cómo le cogería las manitas y enseñaría a andar, y se le caía y le sostendría, igual que los demás niños, igual. Y no sabía hablar. La Virgen empezó a enseñarle a hablar. Yo me imagino que la primera palabra que diría, madre, ¿cómo le abrazaría a la Virgen? ¿Cómo se lo comería a besos? Lo primero que diría es la palabra madre, seguramente, como todos los niños dicen, lo primero que dicen los niños, y así. Aprendió a hablar. Pero el Señor, la Virgen, no sabía hablar, de pequeñito, con la ciencia querida. Pero no podía utilizar su ciencia infusa y su ciencia divina, su ciencia. No, Señor. Quiso someterse en todos nosotros y aprendió el oficio de carpintero de San José. Y es muy posible, yo no me extrañaría nada, ni mucho menos, ni me escandaliza nada. Que los primeros días, pues no lo hacía del todo bien, San José dijo, pero que no seas así, hombre, si hay que hacerlo así. Y San José le fue enseñando el oficio de carpintero. Para que vean quién es San José, ¿eh? Para que vean quién es San José. Maestro del maestro, dos maestros. Maravillas. Aprendiendo el oficio de San José. ¿Pero qué es esto? Las cuatro ciencias. Ciencia divina. Ciencia beatífica. Ciencia infusa. Ciencia adquirida. Y se combinaban las cuatro. Bueno, en este mundo, esto, aunque parece muy misterioso y lo es, pero no tanto que no se pueda poner algún ejemplo, porque nosotros tenemos dos clases de conocimiento perfectamente distintos. El conocimiento sensitivo, que nos entra por los ojos y por los oídos y por el olfato y por el gusto y por el tacto, que lo tienen los animales también, y más que nosotros. La policía tiene unos perros amaestrados que huelen donde está, por ejemplo, una droga de estas que ahora persiguen tanto. Aunque esté metida en una maleta muy honda, que la bajan de un avión, llevan al perro y el perro pide, y allí que está. Tiene un olfato tremendo, tremendo, tremendo. Y hay animales que tienen una... El águila tiene una vista incomparablemente más larga que la nuestra, sin comparación. Otros olfatean al cazador, olfatean la pólvora y están, se alejan a mil millones de leguas del cazador. Un olfato fantástico. Eso es común a los animales, lo tenemos. Pero en cambio, además de eso, tenemos el entendimiento. Nosotros razonamos, nosotros discurrimos, los animalitos no. Nosotros tenemos dos ciencias. Ciencia sensitiva, como los animales, y ciencia intelectiva, como los ángeles. Las ciencias. Y una cosa no estorba a la otra. El que veamos una cosa con los ojos no nos estorba. El que veamos una idea con entendimiento, son dos cosas compatibles. Pues Cristo no tenía dos ciencias, sino cuatro, y eran compatibles. Y una ciencia no le impedía a la otra, eran compatibles. Qué maravilla es. Todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia... En las letanías de los santos, yo digo del Sagrado Corazón, yo las suelo recitar todos los viernes. La letanía del Sagrado Corazón, abismo de todas las virtudes, en el cual están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ahí está Cristo. Maravilla nuestro Señor, como verdad eterna, verdad. Y qué doctrina la de Cristo, porque digo eso. Y estos tesoros infinitos, estas cuatro ciencias, con razón se admiraba San Pablo al contemplar reunidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, Colosenses 2:3. Y estos tesoros infinitos no quiso reservárselos exclusivamente para él. Plugo al Padre que fueran comunicados a los hijos adoptivos en la medida y grado necesarios para su vida de tales. Y el mismo Cristo le decía al Padre en la última cena, yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti y creyeron que tú me has enviado. Juan 17:8. ¿Y qué doctrina la de Cristo? Cuando los fariseos mandaron que le prendieran al templo de Jerusalén, volvieron y lo habían prendido. ¿Por qué no lo habéis traído? Es que no ha habido ningún hombre que haya hablado como este hombre. ¿También vosotros lo habéis dejado en vanguard? No había ningún hombre que hablaba como él. Las más celebradas concepciones de los llamados genios de la humanidad palidecen y se esfuman ante un solo versículo del Sermón de la Montaña. Su moral sublime iniciadas las divinas paradojas de las bienaventuranzas y rematada en el maravilloso sermón de la cena y en el de las siete palabras que pronunció agonizante en la cruz, será siempre para la humanidad sedienta de Dios el código divino de la más excelsa perfección y santidad. El alma que quiera encontrar el verdadero camino para ir a Dios no tiene más que abrir por cualquiera de sus partes el Evangelio de Jesucristo y beber la verdad a torrentes, a raudales. Los santos acaban por perder el gusto de los libros escritos por los hombres. Yo, decía Santa Teresa del Niño Jesús, apenas encuentro nada en los libros, a no ser en el Evangelio. En ese libro lo encuentro todo. Un día estaba Santa Teresita en compañía de sus hermanas mirando la biblioteca. Decía, yo no he leído ninguno de esos libros, dijo Santa Teresita. Todo el tiempo que hubiera perdido leyendo esos libros, lo he empleado en amar a Dios. Y me ha ido muy bien. No me han hecho falta esos libros. Lo he empleado tiempo en amar a Dios. Y San Juan de la Cruz, Dios mío, San Juan de la Cruz. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy ya más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, me van de ti mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. El Evangelio, hijas mías, el Evangelio. Santa Teresita llevaba un ejemplar del Evangelio junto a su corazón día y noche. Aún en la cama de noche lo llevaba también. Un ejemplar del Evangelio. El Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo no solamente es el camino, sino que es la verdad. Y la verdad la encontraremos en el Evangelio. Mañana, Cristo, vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta mañana, si Dios quiere. Veni, Sancte Spiritu, reperduonum corda fidelium, et tui amoris in eis in marcende, et mite Spiritu in tuum et gravuntur. Paremos Deus, que corda fidelium, Sancte Spiritu, si lo stasione de cubisti, da nobis Signor, un Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione d'audere, per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Pues vamos a seguir exponiendo esas palabras de nuestro Señor en el Sermón de la Cena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino y de la verdad, ya hemos hablado un poquito, muchísimo menos de lo que se podría decir, pero hay que ir adelante. Y hoy nos toca Jesucristo vida. Cristo es nuestro camino y es nuestra verdad, pero ante todo y sobre todo es nuestra vida. Hemos llegado al aspecto más profundo y al mismo tiempo más bello y conmovedor del misterio de Cristo con relación a nosotros. Cristo vida. No puede hablarse de una cosa más íntima y más entrañable. De tres maneras principales puede decirse que Cristo es nuestra vida, y de las tres les voy a hablar. Primero, en cuanto que nos mereció la gracia, que es la vida sobrenatural de nuestra alma, Él nos la mereció. En teología le llamamos a esto Cristo causa meritoria de la gracia. Segunda, en cuanto que esa vida brota de Él como de su propio manantial. En este sentido, Cristo es la causa eficiente de nuestra vida, la causa productora, el manantial. Y tercero, en cuanto que nos la comunica a nosotros. En este sentido, es fuente de vida sobrenatural. Son los tres aspectos. Vamos a comentarlos. Los tres no podré hoy, pero en fin, llegaremos hasta donde podamos y después continuaremos el lunes. Primero, Jesucristo como causa meritoria de la gracia. El mérito de Cristo con relación a nosotros está íntimamente ligado con su sacrificio redentor. Esto es muy importante. Veamos lo que ocurrió, ya lo sabemos, pero vamos a recordarlo. Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los colocó en el paraíso. Y los creó porque quiso, no tenía ninguna obligación, los creó. Y les dotó de unas cualidades fenomenales. En el orden natural, una inteligencia penetrante, una voluntad recta, tenían el don de integridad, el don de inmortalidad, en virtud del cual no hubieran muerto nunca. Y por encima de todo esto, los dones sobrenaturales. Tenían la gracia de Dios, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria, un tesoro inmenso. Y todo eso para que por vía de generación natural lo transmitiesen a todos sus descendientes. De manera que si no hubieran cometido el primer pecado original, todos nosotros hubiéramos nacido en gracia con todas esas cosas, no hubiéramos muerto, no hubiéramos tenido enfermedades, y después de una permanencia más o menos larga en este pobre mundo, hubiéramos sido trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Asunción en cuerpo y alma al cielo. Este era el plan de Dios para toda la humanidad. Pero vino la catástrofe. La catástrofe que Dios permitió en los designios inescrutables de su sabiduría infinita, no sabemos por qué, pero lo permitió. Y después de la catástrofe, podían haber ocurrido tres cosas. Podía haberlos dejado sin redención, como dejó a los ángeles rebeldes. Un grupo numerosísimo, parece que numerosísimo, millones y millones quizá, de ángeles, se rebelaron. Un acto de soberbia, que no sabemos exactamente en qué consistió, pero debió ser un acto de soberbia, porque en ellos no cabía un pecado de la carne, que no la tenían, por consiguiendo el pecado de soberbia, y era el acto que transformó en demonios para toda la eternidad. Si fulgur docelo cadente, dice el Evangelio, como un rayo cuando cae del cielo, convertidos en demonios, para toda la eternidad, sin redención. Hubiera podido hacer eso mismo con Adán y Eva, pero no quiso. Y en el mismo momento del pecado original ya aparece: pondré enemistades entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre su descendencia y la tuya. Y la descendencia de la mujer, Cristo, aplastará tu cabeza. Ya les prometió el Redentor enseguida, se compadeció de ellos. ¿Por qué no se compadeció de los ángeles y sí que se compadeció de los hombres? No lo sabemos. Son misterios, no nos podemos meter en esas cosas. Y el teólogo puede ir hurgando un poquito y diga, no, es que el pecado de los ángeles fue mucho más terrible. Fue un pecado angélico, con un conocimiento de causa tremenda. Un pecado, por ejemplo, a sabiendas, dándose perfecta cuenta de lo que hace en un santo Tomás de Aquino, es mucho más que en un pobre ignorante, porque el santo era un gran teólogo, sabía. Los ángeles tenían muchísimo, bueno, músicas. Eso no comenta nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por un misterio? A los ángeles no les perdonó, y a nosotros sí que nos perdonó, ¿por qué es? Primero, podía haberlos dejado sin redención. Segundo, podía haberles dicho también, hubiera podido hacerlo si hubiera querido. Anda. Poneros de rodillas, Adán y Eva, y pedirme perdón y os perdono, sin más. Hubiera podido renunciar a sus derechos estrictos de rigurosa justicia y los hubiera podido perdonar, sin más, a la poneros de rodillas y pedirme perdón. Hubiera podido hacerlo. Si hubiera querido, hubiera podido hacerlo. Quiso exigir hasta el último céntimo, en igualdad de condiciones. Tanta ofensa, tanta reparación. Y en ese caso, el género humano estaba perdido. Teníamos remedio. Ni Adán, ni Eva, ni todos sus hijos, ni todas las humanidades habidas y por haber, creadas y por crear, serían capaces de saldar esa deuda infinita. Porque el pecado abrió un abismo insondable, infinito entre nosotros y Dios, y eso es no se puede saldar. Ni Adán, ni Eva, ni toda la humanidad junta. No teníamos remedio. Si Dios quería exigir una satisfacción de justicia estricta, no tenía más remedio. No había otra solución que una de las personas de la Santísima Trinidad se encarnase y siguiese hombre. Y entonces, al juntar a una sola persona divina, a las dos naturalezas, divina y humana, como hombre ya podía representar a toda la humanidad. Y como Dios podía ofrecer un sacrificio infinito. Y entonces saldar la duda. No solamente saldarla, sino sobresaldarla de una manera inmensa. Por eso dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, sobreabundó, porque la redención de Cristo es incomparablemente superior al pecado de los hombres. No sería más remedio. Hubiera podido encargarse el Padre solo, o el Hijo solo, o el Espíritu Santo solo, o los tres, todo eso, los examinas en todo más, y si es posible, se hubiera podido encargar el Padre, o el Espíritu Santo, o los tres. Pero de hecho sabemos por la fe que se encarnó el Verbo y solo el Verbo, solo él. El Padre y el Espíritu Santo los encarnaron. Y esto, que verdad es mentira que algunas personas tengan una imaginación tan... Esto les parece que rompe el sistema trinitario. Porque que si se encarna nada más que una sola persona, si una sola persona es la que desciende y las otras dos no, pues parece que se ha roto la Trinidad y ahí se ha separado. No tienen ni idea. Si la encarnación no se hizo por descenso del Verbo a la humanidad, sino por asunción de la humanidad al Verbo, fue al revés. El Verbo no se movió o salió del seno del Padre. Después de la encarnación, el Verbo no experimentó ningún movimiento, ningún cambio, en absoluto. Quedó exactamente igual que antes, en absoluto. Ni poco ni mucho, no cambió nada. Las personas divinas no pueden cambiar, es imposible, son inmutables, son infinitas, no pueden ni más ni menos, no puede ser, imposible. No experimentó ningún cambio, se quedó en el seno del Padre, allí está. Entonces, ¿en qué se distingue el seno, el verbo, tal como está ahora en el seno del Padre, que tal como estaba antes de la encarnación del verbo? En nada. Es exactamente igual. No experimentó ningún cambio. El cambio lo experimentó la humanidad, que de la nada pasó a la unión hipostática con el verbo. Salto infinito. El que dio el salto infinito fue la humanidad, pero el verbo no se mueve. Intacto. Como no se mueve cuando se hace presente la Eucaristía. Ya se lo expliqué en el pasado. Cristo está realísimamente presente en la Eucaristía sin moverse del cielo. No se mueve. Y eso no solamente en cuanto al verbo, sino en cuanto hombre. No se mueve. Está presente en la Eucaristía sin moverse del cielo. Y ya expliqué esto el año pasado y no tenemos que insistir. Tenía que encarnarse y se encarnó. Y por eso nos salvó. Y por eso es la causa meritoria, porque ahora veremos. Esperen ustedes que ahora lo que les acabo de explicar un poco más ampliamente, aquí en un parrafito sencillo, para que cuando lean la teología de la operación vean que en el parrafito está todo lo que un poco más ampliamente les expliqué. Imposibilidad para el linaje humano de satisfacer con dignamente el pecado del alma. Dios podía, si así lo hubiera querido, condonar, regalar graciosamente la deuda. Ponte de rodillas y pídeme perdón. Basta. Pero si exigía una satisfacción rigurosa ad equalitatem, en igualdad absoluta, la impotencia de todo el género humano era total y absoluta, habida cuenta de la distancia infinita que separa al hombre de Dios. Solo un Dios hecho hombre podría salvar ese abismo infinito y ofrecer a la justicia divina una satisfacción plena y exhaustiva. En este supuesto, la encarnación del verbo era absolutamente necesaria para la redención del género humano. Si Dios exigía la justicia, no tenía otro procedimiento. Tenía que decir silencio. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No me gusta el verbo se hizo carne. El verbo se hizo hombre. Porque la carne sale de la carnicería. El verbo se hizo hombre. Carne y espíritu, las dos cosas. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Es la palabra hebrea que en castellano no pega. Carne es la de la carnicería. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1.14. Y al juntarse en Cristo las dos naturalezas divina y humana, bajo una sola personalidad divina, la del Verbo, todas sus acciones tenían un valor absolutamente infinito. Esto ya se lo expliqué también el año pasado bien, porque había una confusión grande en un papelito que parecía muy teológico y estaba mal redactado, claro, no sabía teología, no había escrito aquello. Miren ustedes, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, no se fusionaron, eso es herético. La naturaleza humana no se fusionó con la divina, que sino permanecen separadas las dos. Son dos naturalezas distintas, la divina y la humana. En Cristo hay el verbo como persona, la naturaleza divina, junto con el Padre y el Espíritu Santo, que es como una de los tres, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana y la naturaleza divina no se fusionaron, sino que la naturaleza humana fue asumida hipostáticamente, pero sin fusión no se fusionó. Si se hubiera fusionado, entonces el verbo hubiera experimentado un cambio, entonces sí. Porque hubiera tenido una cosa que antes no tenía, y entonces tenemos aquí el panteísmo, tenemos una herejía, está condenado por la Iglesia. El Concilio de Calcedonia dijo, cuidado, las dos naturalezas de Cristo no se fusionaron, sino que permanecen distintas. Tienen las dos naturalezas distintas. Pero la naturaleza humana, absorbida por el verbo en unión hipostática, pero sin fusionarse, no se fusionó. Ya se lo expliqué el año pasado. ¿Es que Cristo no forma parte del misterio trinitario? Sí y no. Ya se lo expliqué y hasta por escrito, ¿eh? Se lo expliqué en un escrito que lo tienen ustedes ahí, supongo que lo guardarán todavía. Cristo forma parte del misterio trinitario de dos maneras. En cuanto verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por su naturaleza divina, que es común con el Padre y el Espíritu Santo. En ese sentido, forma parte intrínseca del misterio trinitario. Pero en su naturaleza humana, no, Padre. No forma parte del misterio trinitario, la naturaleza humana. Porque es una criatura, y la criatura no puede formar parte intrínseca del misterio trinitario, porque en ese caso se hubiera fusionado con el verbo y es un herético, está condenado por la Iglesia. ¿Han entendido la Trinidad? Que Cristo pertenece a la Trinidad y no pertenece. En cuanto verbo y en cuanto naturaleza divina, sí, pero en cuanto naturaleza humana, no, Padre. Mira, hay que saber estas cosas. Porque esto es fe, son datos de fe. Empezó el Concilio de Éfeso y acabó el Concilio de Calcedonia, que dijo que las dos naturalezas no se fusionaron, son distintas. Y en el Concilio y en el Quicunque, que el otro día se lo comentaba, el Quicunque, decía, no por descenso del verbo, no porque el verbo se hiciese cuerpo, sino porque fue asumido el cuerpo al verbo. No porque el verbo se hiciese cuerpo, sino porque el cuerpo fue asumido al verbo. Eso lo dice el que cumple estupendamente bien, ahí lo tienen ustedes. En la oración espléndida, al final tienen ustedes el que cumple. Leanlo muchas veces, que ahí está toda la teología trinitaria maravillosamente resumida. En ese símbolo que cumple, ahí, el de la Iglesia. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y al juntarse en Cristo las dos naturalezas, divina y humana, bajo una sola personalidad divina, la del verbo, todas sus acciones tenían un valor absolutamente infinito. Con la más ligera sonrisa de sus labios, con una simple aspiración brotada de su corazón divino, hubiera podido Jesús redimir millones de mundos. Sin embargo, de hecho, la redención no sobró sino por el sacrificio de la cruz. No antes, en la cruz. Plugo así al Eterno Padre, a la Santísima Trinidad. Porque estas cosas se atribuyen al Padre, pero fue la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que decretaron todo esto de toda la eternidad. Porque en todas las manifestaciones ad extra, y la encarnación es la manifestación ad extra, Dios no obra como trino, sino como uno, los tres a la vez. Por lo siguiente, que se atribuye al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estaban no solamente conformes, sino que los tres a la vez organizaron todo esto. Pluga así al Eterno Padre por designio inescrutable de su divina providencia. Los teólogos se esforzarán en señalar sus conveniencias, pero su fondo último permanece absolutamente misterioso y oculto a nuestras miradas. No sabemos por qué, pero así. Santo Tomás, su mirada tan escrutadora, señala hasta cinco razones de conveniencia por las cuales convenía que Cristo nos hubiese redimido en la cruz y no antes, porque nos redimió en la cruz, como insistiré inmediatamente, en la cruz. Y da unas cuantas razones, son cinco, pero me acuerdo de dos o tres. La primera, para darnos a entender la terrible gravedad del pecado, que si Dios exigía una reparación de justicia, exigió nada menos que la última gota de la sangre del Hijo muy amado en el que tiene sus complacencias. Es horrorizan. Si será terrible el pecado, que para que haya una igualdad como la que exige Dios, la última gota de sangre del corazón de Cristo. Segundo, para que se vea también lo terrible que será el castigo de los condenados, porque ese abismo infinito no lo salvará nunca en las bolas. El demonio, el infierno es algo que a mí me horroriza, es una cosa, no lo comprendo, pero es un dogma de fe y ahí está. Y además la más bonita de las cinco es esta, para que se vea hasta dónde llevó el amor infinito de Cristo, que habiendo podido redimirnos con una sonrisa no quiso, para demostrarnos hasta qué punto nos ama, se dejó morir en la cruz, trabajando hacia el colmo del amor. Esta es una razón preciosa. Y son razones que Santo Tomás fue escrutando, la última razón profunda, más allá. Que Dios quiso, se acabó, lo organizó así. Cristo merece no solamente para sí, sino para nosotros, con riguroso mérito de rigurosa justicia, de sobrejusticia, la rebasó por mucho, infinitamente, de condigno ex toto rigor e justicia, decimos en teología, la más estricto merecimiento, y no se puede merecer más ni más profundamente que mereció Cristo infinitamente. Dicen los textos, este mérito tiene su fundamento en tres cosas. En la gracia capital de Cristo, en virtud de la cual ha sido constituido cabeza de todo el género humano. Cristo nos mereció como cabeza. Nosotros somos miembros y estamos injertados a Él como cabeza. Y la cabeza nos mereció para todos los miembros y mereció para la Santísima Virgen María. Para la Santísima Virgen María mereció la predestinación, la Inmaculada Concepción y todo lo que es María lo mereció Cristo. Cristo como cabeza. Además, segundo, en virtud de la libertad, donde no hay libertad no hay mérito. Cristo murió libérrimamente porque quiso. Nadie me quita la vida, sino que la doy yo porque quiero. Dijo el mismo. Entonces, ¿cómo se explica la oración de Getsemaní? Porque parece que el Jueves Santo por la noche nuestro Señor estaba como acobardado. En su ciencia divina y en su ciencia beatífica, probablemente también en su ciencia infusa, estaba viendo ya los terribles tormentos que el día siguiente iba a sufrir. La flagelación, la coronación de espinos, la crucifixión, los terribles tormentos. Y la naturaleza humana de Cristo, la humana, la divina no, pero la humana, se estremeció, empezó a temblar. Y parece que estaba como acobardado. Me muero de tristeza, mi alma está triste hasta la muerte, les digo a los apóstoles. Nuestro Señor no exageraba nunca, decía las cosas como son. Me muero de tristeza. Estaba acobardado. Y si en aquel momento Cristo le dice a su padre, no puedo, no quiero subir a la cruz, su padre lo hubiera, pues no subes. Porque el Padre se lo concede todo, absolutamente todo, todo, todo. ¿Recuerda usted la escena del capítulo 11 de San Juan, la resurrección de Lázaro? Cuando abren la losa y aparece el cadáver putrefacto, Cristo levanta sus ojos al cielo y dice, Padre mío, te doy gracias porque me has oído. Yo ya sabía que siempre me oyes, pero para que esta gente lo sepa, que eres tú el que me has enviado, ¡Lázaro, sal fuera! Y dormí la mano. Ya sabía que el Padre siempre le oye. Una cosa que pida Cristo de una manera absoluta, el Padre la oye siempre, absolutamente siempre. No se puede negar, imposible. Entonces, ¿por qué dijo, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué utilizó la condicional? Utilizó la condicional para dos cosas. Primero, porque sabía que no iba a ser oído en eso, porque él mismo como verbo lo había decretado juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, como he dicho antes. El presidente ya sabía que esa oración no sería oída, ya la sabía. Por eso la pone condicional. Entonces, ¿por qué la pide condicional si sabe que no ha de ser oído en eso? No será oído, ya lo sabía de antes. Pues para darnos ejemplo a nosotros. Todas las cosas de Dios, de Cristo, tienen también su importancia con relación a nosotros. Nosotros podemos pedir alguna cosa dudosa siempre que la pidamos subcondiciones, si es posible. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hay ciertas cosas que no hace falta ponerlas condicionalmente, porque ciertamente que son de los reyes. Señor, que se conviertan los pecadores. Señor, que salvemos nuestras almas. Eso no se puede pedir condicionalmente, sino de manera absoluta, porque sabemos que Dios lo quiere. Pero aquellas otras cosas que son dudosas, por ejemplo, la salud corporal. Nunca pidan la salud corporal ni en novenas ni en nada más que condicionalmente. Si tú comprendes que me conviene, si es para bien. Yo no sé si soy mentecato, no sé qué, pero voy todos los años a Lourdes, bebo el agua aquella, porque la bebe todo el mundo, y la bebo con mucha devoción, porque me recuerda a la Virgen,